en mi casa cautivo, mi secreto amor. Colombina sin nido, es mi corazón, un corazón vacío, mi secreto amor. Alimentas mi alma, mi secreto amor, porque me robas la calma, mi secreto amor. Sin tu mirar ya no vivo, es mi corazón, corazón vacío. Pensar en ti es un pecado, mi secreto amor. Por ti vivo obsesionado, mi secreto amor.